marchó y yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Remedy llama, hablar. Cada vez, oh, oh, me tiemblan hasta las piernas. Y el corazón igual. Hey, hey, y se emociona. Ya no razona y me empieza a cantar. Me canto así, así. Mi corazón quiere cantar así. ¡Eso! ¡Todo el mundo va a cantar conmigo! Con unos ansias no quiero verte hoy. Espero ese momento en que escuche tu voz. Y cuando al fin estemos juntos los dos, no importa qué dirás tu padre y tu madre. Solo importa nuestro amor. Te quiero, amor prohibido. Canta conmigo, dale. Con ánimo. Porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón. siempre lo haré.